Buenas y santas, como dicen que les va, por acá, recién saliditos y saliditas de los festejos por los 100 programas de esta tierra, que hoy nos junta otra vez y como siempre. Pero lo cierto es que no sé qué cosa tendrán los festejos y las celebraciones, che, que una no puede evitar volver la mirada hacia atrás y ver el camino recorrido. Por eso creímos que una buena manera de volver la mirada hacia atrás sería desandar algunas huellas del camino que hemos andado en estas 3 temporadas. Sí, poner en el aire diferentes editados, palabras y músicas que han sonado a lo largo y a lo ancho del centenar de capítulos que supimos conseguir. Nos han llegado tan lindas palabras, pero tan lindas palabras a la tierra, sobre la tierra, que hasta algunas nos han convidado a recordar ciertos pasajes de un programa, porque claro, nos contaban qué fue lo primero que escucharon, o dónde estaban cuando sonó tal informe, o tal poema, o canción. Así que hoy vamos a darnos el permiso, el espacio, para hacer sonar algunas cosas que nos merecemos reescuchar. Un picadito, un salpicón, una ropa vieja con lo más rico de los 100 programas. Metimos la mano y trajimos para adelante lo que hubo en la tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Porque no nos sobra nada, pero nos faltaba volver sobre ciertos sonidos. Empiezan a sonar pedacitos de la tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, buenas tardes a todos y todas. Estoy un poquito nerviosa, estoy muy emocionada porque encontrarnos acá todas y todos en este día tan especial es algo muy lindo. Y estar en familia, como estamos, porque la mayoría... Estamos en familia, dice, y estamos en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Eso, memoria. Vení, pasá con nosotros y nosotras que recién arranca y nos invitaron. Hola, buenas noches y bienvenidos a todos. Nuestra familia se compone de hermanas, madres y sobrinas, primas trans, porque no tenemos una familia en sí, entonces ella es mi hija y las otras son mis hermanas. Yo quiero leer una carta que me hizo Belén Correa. Te cuento un poquito. Estamos en la reinauguración de la muestra del archivo de la memoria trans. Sí, contaron tanto pero tanto que existe un archivo de la memoria trans. Y la muestra de hoy se llama Esta se fue, a esta la mataron, esta murió. Por eso el archivo, ¿no? Para traerlas de vuelta. Y recién nos contaban acá que el archivo de la memoria trans es un tesoro, digamos, una colección de audios, de recortes, de cartas, de fotos y de cada cosa que pueda contar una historia, su historia. Algo curioso, por mencionarte algo, son las fotos. No por las fotos en sí, sino por lo que cuentan, casi sin contar. Todas están tomadas en el interior de las casas o en carnaval. Claro, no podían salir a la calle. No podían salir, por eso ellas se sacaban fotos adentro y salían, sí, sin esconderse en una fiesta alegre y popular como es el carnaval. Bueno, por esto es importante salvar los cuentos, ¿no? Para que conozcamos las otras vidas

memoria. Su color ya son gritos, flamea y perdura, curando con su viento las quemaduras. ¿Odiar es pertenecer? Porque una cosa es que vengas a laburar decentemente y otra cosa es que vengas a hinchar las pelotas a gendarmería que la agarpo yo. A Paraguay, flaco, a romper los huevos a Paraguay, a tener hijos, a coger a Paraguay, acá a laburar. ¿Odiar es pertenecer? Tal vez haya mucha gente que pueda sentirse alguien, incluyéndose en el inmenso y prestigiado grupo de los no negros o de los no judíos. Pero como dijo Bebel, el antisemitismo es el socialismo de los imbéciles. Burlarse de alguien por su condición diferente es no darse cuenta de que ser persona es ser diferente. ¿Será el odio un negocio? ¿Muere o renace? ¿Se hereda, se escribe y se hace una historia del odio? ¿Acaso represente también una zanja que cruza la tierra de punta a punta? Tal vez se haga sentir, se anuncie, se venda. ¿Contra quién va ese odio? ¿Es contra los negros y las negras? ¿Es contra los pueblos indígenas? ¿Contra las religiones y creencias, las lenguas, la cultura? ¿Es contra todo lo que haga trastabillar a una historia oficial, a una estética estándar? Porque sospechamos que si caemos en la clasificación no nos alcanza esta horita de radio. Es contra todo, ¿no? Y en los pueblos, digo, y hoy en los pueblos, ¿cuántos profetas y aprendices del odio hay? ¿Cuántos son los que quieren ver muerta a cualquier negra de mierda? Mirá la negra de mierda. Mirá cómo lleva a los nenes en la motito. Tres gurisitos sin casco, cagándose de frío. Y la negra con ese culo enorme que ocupa todo el asiento. ¡Qué hija de puta! Mirá. Mirá cómo lleva la pendejita, medio dormida. Casi cayéndosele esas piernas gordas de tanta cerveza y torta frita, mirá. Y mirá el otro, ahí atrás. Agarradito como puede. Pobrecito. Y mira cómo lleva el bebé, negra, hija de mil puta, metido adentro de la campera, inconsciente de mierda. Ojalá le saquen los hijos, ¿eh? Ojalá se muera esta negra de mierda. La camioneta arrancó, rabiosa, y se perdió calle abajo, zambullendo a la negra y sus crías en una nube de humo pegajoso. El que iba atrás tosió un poco y la motito se paró. El señor del golcito gris bocinó con furia a sus espaldas y le ordenó que se moviera, pelotuda y la puta que te parió. La nena en la falda abrió los ojos despacito y preguntó si faltaba mucho. La madre le apoyó la mano temblorosa sobre la frente sudada. Comprobó que la fiebre seguía allí y murmuró un no, mi amor, así, triste y suavecito, como los quejidos del nazareno que llora acurrucado contra sus tetas tibias. O como el 5x6.30, 5x7.35 que el Ismael recita con los brazos envolviéndole la panza llena de pan y mate cocido, porque al otro día tiene prueba y la Brenda tiene fiebre y el nazareno llora de hambre. Y es ahora el colectivo que no entra hasta el barrio. Y el Mario que no aparece desde la semana pasada. Y la motito que se para cada 5 cuadras. Y el hospital que todavía está lejos.